El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Señores, momento de tos, de libre pensamiento. Es el momento del señor Fernando Lozada, como todos los miércoles, más o menos, promediando las 10, 10 y media de la mañana. El señor Fernando Lozada nos visita. Te veo cara preocupado, como nunca le he visto. ¿Qué pasó? No, acá la computadora que estaba iniciando con algunos textos todavía está media demorada, pero vamos a arrancar igual y mientras voy a ir piloteándola como corresponde. Ni hablar. Bueno, antes que nada, metemos el chivo. El sábado, sí. El viernes. El viernes. En la sala Melanie se va a estar proyectando Bienaventurados los Mansos. Sí, Bienaventurados los Mansos es una producción de Artocine, que es una productora que ha hecho unas cuantas películas documentales. En general, lo que hace esta gente es un activismo audiovisual, podríamos decir. Desde donde cuentan, en este caso, la relación Iglesia y Estado, ¿no? Lo muestran a través de diferentes entrevistas e investigaciones que han realizado. Entrevistaron, bueno, a quienes trabajamos, porque aparezco en el documental. De hecho, hay muchas escenas que están filmadas acá en Mar del Plata, a los que trabajamos por un Estado laico, y también a los referentes del clericalismo, ¿no? Como a Monseñor Arancedo, Baciotto, no sé si recuerda a Baciotto, el que dijo a Ginés González García que había que atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar, siendo obispo castrense, es decir, el mayor representante de la Iglesia en las Fuerzas Armadas, y recordando los vuelos de la muerte, hizo esa carta porque estaba promocionando política de salud sexual y reproductiva, ¿no? Bueno, es uno de los entrevistados. También viajaron al Vaticano, hablaron con periodistas que investigaron a dónde van los fondos del IOR, que es el Instituto de Obras Religiosas, o sea, el Banco del Vaticano, conocido. El famoso Banco del Vaticano. El famoso Banco del Vaticano, que no pasó ninguno de los controles internacionales contra, digamos, de garantía de que su dinero no se use para narcotráfico, tráfico de armas y todo eso, bueno. El dinero de la mafia, blanqueo de dinero de la mafia, no pasó ninguno de esos controles internacionales. De hecho, ahora iban a tener una auditoría, hace poquito iban a tener una auditoría internacional para certificar el banco y se negaron a la auditoría y la frenaron, ¿no? Esa es la realidad. Tengo miedo, dijo el Papa. Pero bueno, entonces es el viernes 26, o sea, este viernes, en la Sala Melanie, ahí en el Complejo de Arte MDQ, que está en la calle San Luis, entre San Martín y Rivadavia, a las 18:30 horas. Realmente es un documental de 80 minutos, muy bien hecho. Estos chicos los pueden recordar por el documental La crisis causó dos nuevas muertes, ¿no? Documental bastante... Sí, muy bueno. Muy bueno, bastante visto, sobre la historia del asesinato de Costequi. De Costequi Santillán. Exactamente. Ahora sí, arrancamos porque la máquina se decidió a andar y puede, Fernando, arrancar la columna. Sí, sobre todo porque tengo algunas cosas textuales que me parece que están buenas leerlas, ¿no? El título sería Fetichismo judicial católico, que atenta, bueno, contra la libertad de conciencia, ¿no? El 16 de mayo, ahora, hace poquito, y ya lo hemos contado antes, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1, que estaba compuesto por, o está compuesto por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carneval y Pablo Viñas, absolvió a la maestra de música que estaba imputada por abuso sexual y corrupción de menores de entre 3 y 5 años, o sea, 44 criaturas, donde el colegio más comprometido, eran dos colegios, el más comprometido era el Gianelli, digamos, la congregación de monjas que lo administra se llama las Hermanas del Huerto, y era el obispado, porque ambos actuaron corporativamente tratando de tapar y encubrir todo, el obispado haciendo misas, prestando los guardias de seguridad y todo eso, ¿no? Además de poner dinero, ¿no? Y no puedo evitar asociar el resultado de este juicio, este fallo aberrante, con el enorme crucifijo a espaldas del tribunal. Se ve en los medios la foto, ¿no?, del tribunal con un crucifijo enorme a sus espaldas. Y también pensaba, ¿no? Un día antes de este juicio en La Plata comenzaba el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los días previos y posteriores al golpe de Estado de 1976 por los dirigentes de lo que fuera la CNU. Y en el comienzo de las audiencias, la abogada de la querella, Pía Garralda, le pidió al tribunal que descuelgue el crucifijo de la sala. ¿No? Esto no suele pasar, pero bueno, sucedió acá. Los jueces tuvieron que deliberar y finalmente, después de un largo rato, comunicar que aceptaban el pedido, pero que antes iban a informarlo a la superintendencia para que se pueda realizar la próxima audiencia. ¿No? Tan complicado bajar ahí el crucifijo. Una barreta. Pero no, era... Era gigante el de la CNU La Plata. Era grande, inmenso, era grande. Sí, era. Sí. No era como el de la Corte Suprema de Justicia, pero no, era grande. No, pero era inmenso. De la Corte es casi tamaño natural, es una bestialidad. Bueno, crucifijo tamaño natural. Sí, no, una cosa. Yo lo hablaba que tenía un buen trato y bastante fluido con la ministra fallecida Carmen Argibay, y ella intentaba convencer al resto de los magistrados para sacarlo. De hecho, si lograban sacarlo de la Corte, de ahí caía para abajo. De ahí ya el resto de los... Se ven obligados a sacarlo casi. Eso hubiera sido bueno, pero falleció lamentablemente antes, ¿no? Bueno, en este caso, la abogada de la querella por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, junto a Carolina Vilches y María Luz Santos Morón, planteó, así textualmente: es un pedido de varias de las víctimas y entendemos que el principio de parcialidad no solo tiene que expresarse en el veredicto y la sentencia, sino en todo aspecto que implique el debate oral. Las víctimas de este juicio nos hicieron llegar el agravio que implica para ellas presentarse a tomar testimonio frente a un símbolo religioso, no solamente por la discriminación que implica para el resto de los credos o para quienes somos ateos, sino porque el crucifijo tiene una simbología específica para las víctimas por la vinculación y la responsabilidad directa que tuvo la Iglesia Católica en el genocidio argentino. Sí, y más en la CNU. Sí. Fernando, es interesante. María Luz es integrante de CEPROD y hemos hablado varias veces con ella. Súper interesante lo que plantea. Sí, era la derecha católica peronista, claro, universitaria, digamos, ¿no? La CNU tenía una fuerte identificación con el culto y con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Y también recordaba cuando la diputada Alicia Gutiérrez, de Santa Fe, declaró como testigo en el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario y pidió que sacaran el crucifijo de la sala, también en un juicio de lesa humanidad. Y después de mucha deliberación decidieron trasladar todo el tribunal a otra sala contigua que no tuviera el crucifijo, ¿no? No lo sacaron. Por no bajarlo, era simplemente agarrarlo con tres dedos, descolgarlo y bajarlo y... no. Prefirieron trasladar todo el tribunal a otra sala. Después me acordaba una cosa que charlé con el ex juez federal Carlos Rosanqui, ¿no? Y me contaba que cuando le dio la oportunidad de hacer uso de la palabra del cura genocida von Bernick, que todo el juicio estuvo ahí precedido por el crucifijo, ¿no? Antes de dictar sentencia le permitió expresarse y lo que dijo von Bernick en realidad fue una pregunta. Y dice: ¿no era antes más grande el crucifijo de la sala? Esa fue la expresión de von Bernick, la oportunidad que tenía de explayarse. Pero bueno, también me acuerdo cuando el Gabriel Ganón, el defensor general del Departamento Judicial de San Nicolás, intentó retirar formalmente los crucifijos de ese distrito, con sobrados argumentos jurídicos, la verdad que su escrito era muy sólido, obtuvo una rotunda negativa por parte de los magistrados y también de la Corte, porque trató de la Suprema Corte de la provincia y no tuvo resultado. Actualmente, la verdad que es tremendo lo que le han hecho a Gabriel Ganón, lo han destituido de una forma escandalosa. Realmente sería para charlarlo en otro momento, pero lo que han hecho es algo que no tiene nombre, de lo más corrupto y digamos, más mal llevado jurídicamente y formalmente. Y sin embargo, bueno, también nombraron en Santa Fe a otro defensor oficial de una forma totalmente sucia y desprolija, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero nos pinta un poco lo que es el Poder Judicial en la Argentina de alguna forma, ¿no? Sí. Participé de varios debates en la legislatura porteña, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas otras provincias sobre retiro de símbolos religiosos de espacios públicos. Y... Y recuerdo en especial el de la legislatura porteña, ¿no? Que cuando me tocó expresarme, primero estaba la presidenta de la Corporación de Abogados Católicos, un representante del Opus Dei, otro del CALIR, que es también un lugar donde nuclea lo más reaccionario de las religiones abrámicas. Y me tocaba hablar último, menos mal, porque si me tocaba hablar primero, la verdad que hubiera sido más triste todavía. Pero bueno, me tocaba hablar último y había una horda de fanáticos religiosos con estatuitas y crucifijos en el recinto de la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, que rezaban a los gritos para que no se me escuche lo que decían. Y en el primer minuto, el diputado Rebot me cortó el micrófono diciendo que mis dichos eran ofensivos. Bueno, finalmente hubo una discusión y resolvieron los diputados que no podía ser interrumpido hasta que no terminara mi exposición, y cuando terminara, si había algo que reprocharme, se hiciera en ese momento, ¿no? Bueno, fue bastante duro, pero interesante. Tengo filmado gran parte donde se ven estos fanáticos a los gritos y blandiendo crucifijos y estatuas. Faltaban las antorchas, pero estuvieron cerca. Bueno, en el 2013 la Asociación de Pensamiento Penal y la Asociación por los Derechos Civiles realizaron una campaña nacional destinada al retiro de los símbolos religiosos, ¿no? Especialmente los crucifijos, de las salas de audiencia de los tribunales, ¿no? Invocando el principio de neutralidad religiosa del Estado. La Asociación Civil Ateos Mar del Plata adhirió a esta campaña y la Coalición Argentina por un Estado Laico también, ¿no? Y lo que hicieron fue enviarle a todos los jueces una nota donde explicaban y daban los argumentos, que por supuesto, dado el calibre de quienes lo habían redactado, era absolutamente impecable, ¿no? Y traje algunas respuestas, digamos, las dos que me parecen más, no sé si decir representativas, pero que dejan de manifiesto cómo piensa unos cuantos de los jueces, y que es preocupante el grado de parcialidad que estos manifiestan, ¿no? Así que voy a leerlas textualmente porque creo que no tiene desperdicio el contenido de esto. A ver, estamos por acá. Es el juez Luis María Rizzi. Dice: mi respuesta a vuestra pretensión es la siguiente. No voy a descolgar ninguna cruz. Tampoco voy a disponer que otro lo haga. Porque creo en Dios y porque soy católico. Porque tengo reverencia por la cruz de Cristo, el inocente crucificado por los hombres y el más inocente de los condenados, que representa además la fe mayoritaria y la identidad de nuestro pueblo. Él sabe. ¿No? Porque la cruz no ofende a nadie, sea o no creyente. Él habla por todo el mundo, ¿no? Por los que creen y por los que sí, no. Sí, sí, sí. Y por los que creen en cultos que no sean los católicos. Sí, él sí. Habla por todos. Ni nadie puede sentirse agredido. O sea, ya también sabe lo que debe y no debe sentir cada uno. Inquieto, molesto y menos discriminado por su presencia. Porque contrariamente a lo que ustedes suponen o creen, la presencia de la cruz es símbolo de piedad, de consuelo, de misericordia, es símbolo de quienes se desempeñan frente a ella, y es un símbolo también de temor de Dios. Y por ellos mismos inspira más confianza en que actuarán de acuerdo a la justicia y a la verdad, con buena voluntad y con la máxima imparcialidad. Yo creo que un tipo mutilado no es un símbolo de piedad, al menos, yo es lo que pienso. Porque finalmente la libertad religiosa que ustedes dicen pregonar y defender es precisamente para que quienes quieran hacerlo, cuelguen, lleven o exhiban la cruz, y no para que nos obliguen a quitarla, ocultarla o disimularla. Se olvida que está en un espacio público, ¿no? Que es de todas y de todos. Me pregunto yo a esto, sí. Si yo soy budista y pido que en el tribunal haya un Buda atrás, o no sé, o pido a Mahoma o lo que sea, digo, ¿me concederán ese beneficio? Obviamente que no, y además hay 3.600 cultos registrados en la Argentina, si cada uno quiere su símbolo ahí, va a haber que hacer un edificio para símbolos religiosos, ¿no? La iglesia maradoniana, por ejemplo, pide el póster de Diego en el... Sí, el monstruo espagueti volador podría tener su... Sí. Eso, bueno, otro día charlábamos del monstruo espagueti volador, pero es un movimiento de iglesias paródicas interesante, como la iglesia patólica. Esa es otra que también, la iglesia patólica que tiene el Vaticano, es también un culto más que interesante. Pero bueno, siguiendo con el escrito de este juez. Dice: soy consciente, no obstante, de que ustedes están embarcados en una triste misión en la que muy probablemente lograrán los fines que lo desvelan. Tal vez porque la cruz es incompatible con este mundo en el que se confunde el bien con el mal, en el que se privilegian supuestos derechos de la mujer a costa del derecho a la vida de los niños. O sea, ya es un juez que se está posicionando en algo que en algún momento le puede tocar fallar, ¿no? Como un aborto no punible, por ejemplo. En el que impera la deslealtad, la mentira, la corrupción, en el que ya no interesa la protección de la familia y de la infancia, y se la supone independientes de la protección del matrimonio. En fin, la cruz parece no tener más lugar en una nación desolada, ciega y sorda a las leyes eternas que no son de hoy ni de ayer, que huye de la verdad y de la belleza y que se empeña en ignorar y abandonar a Cristo. Pero Cristo no nos abandonará aún cuando repudien y quiten la cruz, su cruz. Y bueno, y dice, pueden hacer pública esta respuesta. Esto parece más escrito por un pastor pentecostal, neopentecostal, que por un juez, ¿no? Y aparte está poniendo... Fanático religioso como mínimo. Y aparte está dejando claro que él pone la religión por encima de la ley. De la ley. Después hay otro juez que hizo una nota muy, muy extensa, que se llama Javier Anzotegui, que, bueno, saqué unos extractos porque realmente es muy, muy extensa, pero hay algunas que me parecen fundamentales. Dice, ciertamente la estatua de la diosa justicia ubicada en el hall de entrada del Palacio de Tribunales no incomoda a nadie, tal vez porque la religión de la antigua Grecia ha muerto definitivamente. Claro, los griegos antiguos no hacen lobby político ni se entiende como culto hoy, ¿no? Es un símbolo nada más. Dice, nuestro pueblo nació católico y sigue ligado a Cristo de una manera entrañable. La referencia que se impone en la actualidad es que el Papa, igual que Dios, dirá alguno, es argentino. Está respondiendo un juez. Más allá de esto, que es circunstancial, resulta innegable que toda nuestra patria está atravesada por la presencia de Cristo, su madre y sus seguidores. Bueno, y dice una serie de salvajadas, pero este párrafo final me parece fundamental para concretar el análisis, ¿no? Dice, sin perjuicio de esto, me permito señalar que hace 30 años trabajo en el Poder Judicial de la Nación y jamás he sabido de un juez católico que hiciera acepción de personas por razones religiosas. Más allá de mi experiencia personal, lo importante es que precisamente nuestra fe y la moral en ella fundada prohíbe cualquier clase de tratamiento desigual que contradiga la virtud de la justicia. O sea, los dos dicen más o menos lo mismo, que la fe y el crucifijo es una especie de garantía moral, ¿no? Para los fallos de los jueces. Bueno, vamos a ver estos dos jueces concretamente cómo fallan, ¿no? ¿Cuáles son, claro, los fallos? En el 2013, el Tribunal Oral Criminal número 23 de la Capital Federal consideró que una adolescente de 15 años que había sido violada en varias oportunidades, en realidad dio su consentimiento para ser ultrajada. La sentencia fue firmada justamente por Luis María Ricci, en su carácter de presidente, y Javier Anzoátegui, y además Marcela Rodríguez, ¿no? Los dos que hablaban de su alta calidad moral. Fue un juicio contra un hombre de 29 años acusado de abusar sexualmente de dos hermanas, una de 13 y la otra de 15. Cuando a pedido de sus padres las llevaba a la escuela en su camioneta. Primero las violaba en un hotel de alojamiento y después las llevaba a la escuela. El tribunal dijo que existía una situación de duda que no es posible despejar sobre la existencia de violencia. Y alegó, la existencia de contradicción es el relato de la víctima, y seguidamente afirma, la doctrina ha advertido siempre la necesidad de la suma cautela con que deben analizarse las circunstancias en que este tipo de actos se produce. Así, dice Ernesto Ure, con indiscutible elegancia, que no hay delito cuando el acto acaece en merced de los esfuerzos del hombre dirigidos a despertar el instinto y a vencer la oscilante resistencia, pues más que devastar una plaza sitiada es apoderarse de una plaza rendida. Está hablando de lo que le decía una nena de 15 años, ¿no? El concepto se refiere a aquellos casos en que la mujer por un acto voluntario termina por consentir los deseos del sujeto activo, aunque haya sido este el que provocó ese consentimiento por una conducta que pudo haber comenzado con la apariencia de fuerza. Luego menciona lo siguiente elemento. El agresor acompañó a la víctima a hacerse un aborto para interrumpir un embarazo producto de los ultrajes. En relación a este episodio, el tribunal sostiene, comúnmente no es a su violador a quien recurre una mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de un abuso. Y el tribunal concluye, estos dos hombres de alta moral católica amparados por el crucifijo, que no puede aseverar que la relación haya sido consentida, pero afirma que existe una duda insalvable respecto al acceso carnal violento y textual. Pero claro está, queda el remanente de la ilicitud del acto seductor, que como se explicó, puede haber comenzado con engaños, con violencia aparente o con promesas hasta llegar a la excitación del instinto y a la concreción del concúbito. Dos animales, ¿no? que no cabe, dos bestias. Y para cerrar, quería utilizar una frase de un científico muy conocido que se llama Steven Weinberg, que él decía: con o sin religión, la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal. Pero para que la gente buena haga el mal, hace falta religión. Y aunque sinceramente en este caso creo que estos jueces son malas personas, que la religión les permite creer que tienen una moral superior. Tal cual. Es casi una excusa.